muchas gracias. All of me. ¿Espacios qué? Espacios culturales artísticos independientes. ¿Espacios arti qué? Espacios culturales artísticos. Espacios artísticos. Música de la nueva. Radio Colmena. Música de la nueva. www.radiocolmena.com.ar. Espacios culturales artísticos independientes. Espacios culturales artísticos independientes. Sirenas en el mar, amigas, átenme al mástil que van a cantar. Sirenas en el mar, tápense las orejas que van a cantar. A la nueva plataforma de Radio Colmena desde el espacio exterior estamos transmitiendo. Estamos en Sirenas en Bicicleta. Estamos en primer piso del Club Cultural Matienzo. Hoy nos mudamos hacia acá abajo porque está el Festival AVE, que va a empezar a las 22 y algo, como nosotros empezamos a las 21 y algo. Sirenas en Bicicleta es el último programa de este ciclo, que ha durado casi 2 años y han pasado más de 50 autores, entre poetas y narradores. Esta noche está Michelle Nieva y su orquesta Estable, ahí preparados, tomándose una birra, y ya escucharán la poesía de Michelle. Nicolás Vicentín, ¿cómo estás? Ya va a ser raro no saludarte así. ¿Cómo estás, Tomás? ¿Se escucha, Nicolás? ¿Me escucho? Ahora sí, me escucho. Lo escuchamos. Ahora más cerca del micrófono. Voy y vengo, ahí está. ¿Cómo estás, Tomás? Bien, bien, bueno. Como yo la semana pasada no recordaba que era el último programa en el estudio, así que estamos acá improvisando espacio con público, está tomando cerveza. Vengan, yo sé que todos en diciembre tienen muchas despedidas, pero los lunes suelen postergarse las despedidas y se está armando. Ya hay unas 20 personas acá preparándose para el festival Bue. Estamos en vivo, están a tiempo para venir. Sí, sí, aparte va a durar para rato esto. Así es. Y a vos, Nicolás, ¿qué te ha pasado después de tantos lunes de radio? Bueno, me dio el contacto con la literatura argentina, digamos, de tanto leer gente que ya no está, el contacto con gente que está y que se dedica a crear cosas, fue algo novedoso para mí, por lo menos, y estuvo muy bueno, la verdad. Sí, a mí particularmente una de las cuestiones que más me importó cuando empezó este proyecto, esta plataforma de difusión, discusión, es que el fundamento principal sea, digamos, los vínculos sociales. En este programa no fuimos a buscar a ningún escritor. Todos los escritores que vinieron por contacto directo o porque alguien lo recomendó. Y con eso quiero decir que, digamos, que de alguna manera lo que yo fui, lo que fui percibiendo es un mapa de los círculos, de los circuitos, de la literatura contemporánea. Y con eso me refiero a la FLIA, a la Feria del Libro Independiente, a los muchachos de la banda del Bar San Bernardo, a las viajeras, a etcétera, a Nulú Bonsai, al Ciclo de Carne Argentina, digamos. Y fue interesante, por lo menos para mí, ver cómo esas amistades, al mismo tiempo que son afinidades estéticas o poéticas, también, digamos, son como guerreros de su propio gusto. Y con eso quiero decir es que se invitan y se recomiendan a sí mismos, y de alguna manera esos son los círculos que se fueron generando en Sirenas en Bicicleta. Bueno, y como broche tal vez de oro, el tema que los dos últimos meses también gente que vino como invitada terminó haciendo el programa. Claro, bueno, eso era justamente uno de, también otro de los motivos o de los principios fundadores de Sirenas, era que los invitados después vengan a entrevistar y traigan su gente. Y para mí fue muy valioso que cuando me fui de viaje 2 meses, el espacio siguiera, obviamente vos estabas, pero también que vinieran otros poetas y se interesaran por el espacio que se había generado, incluso con propuestas propias, como el caso de Pablo y Ezequiel, que hicieron otro formato de programa, no entrevistaron, propusieron. Bueno, pero eso también estuvo bueno, ¿no? No, no, no. No se tuvieron que adaptar a este formato, digamos. El espacio estaba abierto. Claro, digamos, básicamente era un espacio abierto a que sea tomado. No, no, no tenía el interés de que sea el programa de Nicolás y Tomás, sino que sea un programa de literatura y que cada uno se lo apropie a su manera. Tal cual, y eso hicieron. Y eso hicieron, sí. Y la semana pasada también fue bueno porque volvió Pablo, hicimos un mix, digamos, estando yo acá, hicimos un mix del programa que ellos hicieron, bueno, con mi presencia. Tal cual. Sobre el fin del mundo, ya lo pueden escuchar. ¿Y qué más podemos contar? Bueno, yo sé que es el último programa y los agradecimientos no tienen que escaparse. Primero a la gente de la radio, a las chicas, a Lali, a Nati, a Luz y obviamente a los técnicos, Jano, Gaby, Alejo, a todos los muchachos, a la gente de Matienzo, que siempre son los que abren realmente la puerta de este lugar. Y bueno, ni que hablar a todos los poetas que trajeron sus voces. También a otros personajes y amigos como Hernán Martiñone, que creo que nos estará escuchando, que se ocupó de hacer la sección de caricaturas, historietas y cómics. El tercer sireno de Sirenas. Sí, creo que fue el que más presencia tuvo después de nosotros dos, y también fue uno de los mentores intelectuales del proyecto. A la gente de la barra les pedimos que se callen. No, un saludo. Sigan tomando y vengan a escuchar, que ahora viene Michelle Nieva y la va a romper. ¿Qué te pasa, Facundo? Ah, bueno. ¿A quién vos querés agradecerle? No, antes que nada te quería agradecer a vos. Vos fuiste el ideador, el que ideó toda la idea. Me convocaste, sabías que a mí me gustaba el tema de la música. Compartimos el gusto por... Que no es menor la música. Por cierto, género. Fue un género que marcó un espacio, que ahora ya tiene su espacio en Colmena. Y nos identifican por tu música también, así que eso es bueno. Ok, buenísimo. Así que nada, también bueno, la posibilidad de poder poner esa música. De también trabajar en el sentido de buscar... conocer cosas nuevas también, que nunca está de más. Así que, y bueno, no, también a la gente que vino, a los invitados, y a Colmena, obvio. Y a Colmena. Que si vienen acá, porque está muy lindo el ambiente, está decorado, veo cositas colgadas, todo muy minimalista. Las chicas se están cortando desde las 3 de la tarde, Nati y Lali, sobre todo, y Luz. Y ahí veo una sombra de una amiga. Gracias, Abri. Y bueno, yo creo que podemos ir ya empezando con el primer tema. Vos lo presentás como lo sabés hacer y ya se viene Michelle y su banda. El primer tema es un tema de 1964. Me parece que es un tema que viene a representar el género que veníamos siempre tocando acá o siempre poniendo acá. Es de Don Drummond, alguien que inició el género, Confucius. Ahí es va. El tema. Regresamos a este programa en vivo con público, en Radio Colmena. Ya está Michelle con Maru y con Gabo preparándose para leer unos poemas y poemas musicalizados. Me gustaría que Jano tuviese un micrófono en este momento, pero está ya lejos en el control. No, no te agarres la cabeza, Jano. Después por ahí podemos hablar algo, pero Jano participó mucho este año y fue una gran contribución. Y aparte la onda de siempre. Michelle. ¿O querés hablar por este micrófono? A ver si está abierto. Hola. ¿Está abierto? ¿Está abierto este micrófono? Está abierto. Hola Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. Gracias por venir. ¿Y qué nos espera esta noche de tu parte? Y de mi parte voy a leer un poema con música que lo habíamos preparado para un ciclo que se hizo acá en el Un ciclo que se hizo acá hace un par de semanas, que ahí sí. Fue cuando te conocí y la flashé con ese poema que ya escucharán, pero voy a adelantar que es sobre un clon de Miami. Sí. ¿Cómo se llama el poema ese? Me trajeron de Miami un clon. ¿Me trajeron de Miami? Un clon. Un clon. ¿Y ese poema forma parte de tu libro Papelería de Reciclaje? No, lo escribí después. ¿Lo escribiste después? Sí. ¿Y Papelería de Reciclaje, qué, los poemas van por ese lado o tienen otro contenido? Silencio en la barra, por favor. Y hay un par de poemas que tienen que ver con el peronismo. pero ajá, no sé si en general. ¿Y cuál es tu relación con el peronismo? ¿De amistad, de enemistad o de duda? Y la relación con el peronismo es complicada. Para todos, calculo. Pero... Ah, ok. Es como la relación con el padre o con la madre. Claro, es como la relación con el padre. Ajá. A veces es de amor, a veces de odio. Bien. Yo, bueno, en este tiempo tan kirchnerista, ¿para vos el peronismo y el kirchnerismo es lo mismo? O... Digo, porque por ahí digo, ahora que digo lo del clon, ¿para vos el kirchnerismo vendría a ser un clon del peronismo? Es una pregunta muy compleja, perdoname. Y bueno, sí, es una versión. Es una versión. O sea, claro, hay todo un tema con quién tiene la versión original, digamos. Es lo que se disputa el peronismo. Mm. O sea, quién, digamos, sigue la voz del padre. Ajá. O sea, quién representa a Perón realmente. Pero bueno, sí, es un clon. Y o sea, existe el original. Claro, es un tema filosófico más complicado. Sí. ¿Y vos venís digamos, tus viejos eran militantes o tu tradición con el peronismo? No, sí, mis viejos militaban. Mi viejo era montonero y mi vieja también militaba en la JP. Bien. Y yo tuve una fugaz pasada por la Cámpora. Ajá. Que abandoné. ¿La Cámpora de qué barrio? Santelmo. En la facultad, era la unidad básica por la facultad que era en el Bajo Flores. Cerca de la facultad. ¿Filosofía y sí, letras? Ah. Sí. Bien. ¿Y publicaste papelería de reciclaje en qué año? El año pasado. Ah. Tipo en octubre del año pasado. Es muy nuevo. Sí. Y papelería de reciclaje, creo yo, por la papelería de reciclaje que está en la computadora. Sí, hace alusión a esa papelera. O sea, son los papeles que ibas, los poemas que estabas por tirar, pero rescataste. O sea, porque tiene como un... Como al principio muchos poemas no me convencían, se me ocurrió inventar como una trama ficcional para tratar de matizar, digamos, los defectos de los textos. Y la idea es como que es un chabón que se llama Michel Nieva, pero que en el año 2037... viaja a Colombia y bueno, ahí tiene un brote psicótico o algo así y se despierta en un hospital y bueno, ahí no me acuerdo qué pasa, pero lo llegué hace mucho tiempo, pero no, bueno, como que se encuentra en la papelera de reciclaje poemas de muchos autores que no son suyos. Ah. Entonces dice, bueno, ¿serán míos o no? Como que yo no recuerdo haberlos escrito, como que todos tienen nombre y cada autor tiene como su... digamos, como una especie de corriente estética, y él dice, bueno, ya fue, nadie me lo reclamó, entonces lo publico. Por lo menos tiene, digamos, como el respeto de los otros autores de aclarar qué poemas son de otros autores y alguna biografía de cada autor también. Groso. Como que son como heterónimo o algo así, digamos. Está muy bueno. Bueno, hay uno que es peronista. Bien, está muy bueno. Promete, ¿no? El público hace con la cabeza así. Y bueno, ahora, ¿tu orquesta estable tiene algún nombre? No. No. Se armó especialmente para esta ocasión. Ah, pero bueno. Me gusta más inestable porque es la primera vez que tocamos y... no sé si va a ser la última, pero bueno. No. Lo que hicieron otro día estaba muy bueno. De hecho, apenas lo escuché y dije, nada, le voy a decir a este pibe que venga al programa. Bueno, gracias. Y el bombo tiene el escudo de Argentino Juniors. ¿Tenés alguna relación con Argentino Juniors? ¿Sos hincha? No, soy independiente. Ajá. Pero el dueño del bombo es de Argentino. ¿Es de la barra? Sí, el dueño del bombo creo que toca en la hinchada de Argentino Juniors. Bueno, como verán, esto es una... pasaron muchos temas, ¿no? De lo que vendría a ser este autor que es Michel Nieva. Yo no quiero seguir hablando y me gustaría que ellos toquen o que lean. No sé por dónde querés empezar, si querés leer. Bueno, lo que vos quieras. Dale. Tocan y leen, bueno, todo tuyo. Dale, buenísimo, gracias. trajeron de Miami un clon. Mis viejos son remenemistas y me trajeron un clon de Miami. ¿Para qué servía ese electrodoméstico fatal? ¿Para qué servía? ¿Para qué? Me trajeron de Miami un clon. Mis viejos son remenemistas y me trajeron un clon de Miami. ¿Para qué servía ese electrodoméstico fatal? ¿Para qué servía? ¿Para qué? Sus brazos suaves, delgadísimos, por la noche titilan. Y su boca falsa, a veces también paladea las palabras más inconcebibles. Cierta vez, por ejemplo, porque me sentía triste y solo, los niños tienden frecuentemente a deprimirse, empecé a acariciar el cuerpo del clon. A la gramática tímida de mis dedos, su cabeza plástica se sometía, y su torso de polietileno ronroneaba, adicto, pidiéndome más. ¿Y acaso hubo alguna alquimia atroz en mis movimientos? Porque del clon empezó a borbotear una espuma rara, como si rabia o epilepsia tuviera, o una perversa ánima lo hubiera poseído. El clon se transformó siniestramente, y de su boca, que ya lo dije, era falsa, salieron, en un castellano impersonal, estas palabras enigmáticas. Me dijo: oídme vos, joven argentino, se ha despertado el genio del clon, el espíritu absoluto del clon, la voz autómata justicialista del clon, y podéis pedirme tres deseos. Pero yo, precavido, porque siempre había soñado con esta situación, con un espíritu absoluto de un clon de Miami que tres deseos, como una lámpara milionochesca, me concedería, al clon, yo, que tenía 9 años, le repliqué una respuesta que con 9 años ya había premeditado. Mi primer deseo que había premeditado ya con 9 años. Y entonces le dije que mi primer deseo era tener 3 deseos más. Y que mi primer metadeseo era tener 3 metadeseos más. Y que mi primer meta-meta-meta-deseo era tener 3 meta-meta-meta-deseos más. Y que mi primer meta-meta-meta-meta-deseo era tener 3 meta-meta-meta-meta-deseos más. Y que mi primer meta-meta-meta-meta-meta-meta... Así seguí. Y mientras me perdía en ese mar proceloso de anáforas y de metas y de... La voz del genio, seca, irritada como un trueno, me respondió: niño materialista y codicioso, sigues pidiendo vanos artificios de consumo como deseos, pero ignoras quién soy. Sigues devanándote en tu ingenio consumista y voraz, pero ignoras quién soy. Y encima me has pedido un metadeseo a mí, que no soy un metagenio. Yo soy el espíritu absoluto del peronismo. Yo soy el espíritu absoluto del peronismo que vigila la conciencia revolucionaria de los niños. Tú tendrías que haber pedido, y por qué, te digo tú, si soy argentino y rioplatense y peronista, vos tendrías que haber pedido 3 cosas. La primera, justicia social. La segunda, soberanía política. La tercera, independencia económica. Y sin embargo tu codicia, cipaya, imberbe y pequebú, te llevó a pedir solo para vos, sofísticamente, más y más. Entonces yo, con 9 años, le respondí: pero si venía de Miami, clon hijo de puta, la cuna del consumismo mundial, la cuna mundial del consumismo. Pero si venía de Miami, clon hijo de puta, a destrozar la industria nacional y a cerrar fábricas y a dejar obreros argentinos sin laburo, le repliqué: ¿cómo me vas a acusar a mí de lo que vos sos efecto, sistema y fin? El consumo, el consumo, el consumo. Y entonces el clon, herido en su orgullo, se abalanzó rabioso hacia mí y nos entrelazamos en la pelea más incongruente, llena de arañazos y alambres y tornillos. ¿Y qué pasó inmediatamente después? ¿Quién venció en esa lucha demencial? Ah, ya recordar lo quisiera, porque como antes le mencioné, yo tenía 9 años, y bien saben que de ese dato es vago y difuso y muchas veces inventado. Todo lo que atañe a esa pelea y a mi posterior relación con el clon, lo olvidé, sin quererlo, como todas las cosas de la vida. ¿Qué era lo que ese muñeco grotesco pretendía? Solo sé que atesoro esa noche hermosa, milionochesca, que juntos pasamos y que ahora se pierde, inútil, como una paloma fugitiva. Me trajeron de Miami un clon. Mis viejos son remenemistas y me trajeron un clon de Miami. ¿Para qué servía ese electrodoméstico fatal? ¿Para qué servía? ¿Para qué? No, Lelo, o sea, este espacio también es tuyo, como si, como decía al principio, es tu espacio para que vos leas, así que Maru y Gabo quieren seguir tocando. Sí, así que me parece que sos el único que entregate a la mayoría de la banda. ¿Querés leer en este micrófono y sentarte? Te consigo una silla. No, estoy bien. No. Bueno, como vos quieras. Bueno, se llama Poemas sobre los angelitos. Este poema es de Michel Nieva, porque dije que hay un par de terónimos, pero este es un poema falsamente atribuido a Michel Nieva. Ah. Poemas sobre los angelitos. Ayer llamé a la chica con la que estoy saliendo. Ella es tan hermosa, me fascina. Tiene unos ojos y un cuerpo y cuando cogemos simplemente me vuelve loco. Ayer la llamé y cuando nos despedíamos, era de noche, me dijo que descanses, que sueñes con algo lindo, que sueñes con los angelitos. Creo que respondí vos también, no me acuerdo. Pero ahora la distancia, casi 24 horas pasaron, una voz en mí me pregunta: ¿soñar con angelitos será lindo? ¿Son algo lindo los angelitos? No sé. Siempre la deformidad me causó un poco de impresión, de insoportable asco. Y una persona a quien le cuelgan dos enormes alas de plumas de paloma que nacen de su espalda por dos agujeros de carne, como vaginas mutiladas, es bastante deforme, sin lugar a dudas siniestra. Creo que si a la noche, ahora imagino un nenito de 7 años, los ojos bien abiertos, azules, túnica blanca, sonrisa misteriosa y sus alas, ¿qué? Creo que si esta noche me topo con un angelito, me cagaría del susto. Me asustaría tanto que desearía ser más chico para poder preguntarle con algo de decoro a mi madre: ¿puedo dormir con vos esta noche que vi un angelito y tengo mucho, mucho miedo y estoy espantado? Los angelitos son criaturas raras, poseen poderes raros. Dicen que la madre de Jesucristo, por ejemplo, se encontró una vez con un angelito que, solo con darle un abrazo, la dejó embarazada. Se le apareció bruscamente y sin posibilidad de réplica, le dijo: tendrás un hijo de Dios. Y la abrazó y se fue para siempre. Espero que la chica con la que estoy saliendo no sueñe con los angelitos. Espero que esa tribu infantil de bípedos plumes no la invada de pronto por la noche. Espero que ningún angelito le susurre perversamente al oído: tendrás un hijo de Dios. No, no, nada sería más terrible, terrible. Nada sería más aterrador. Un poco igual me tranquiliza que la chica con la que estoy saliendo tome píldoras anticonceptivas. Pero con estos angelitos nunca se sabe. Una voz en mí me pregunta: ¿y si acaso a vos esta noche un angelito te visita y pronuncia esas mágicas palabritas? Tendrás un hijo de Dios, y te abraza y te suelta y se marcha, dispersándose en olvido y en silencio y en sedosa nada. Una voz en mí me pregunta: Michelle, ¿qué harías? No lo sé, no lo sé. Como muchas otras cosas de la vida, no lo sé. Pero seguramente seguiría el consejo que hace tiempo, Dios lo tenga en la gloria, mi padre me hizo. Si en esta vida, hijo, que es extraña como el perfume de la cáscara de un huevo pasado por agua, los angelorum llegaran alguna vez a molestarte, primero, Levantad tu sabría del suelo, guardadlos en una maleta. Segundo, evocad el reparo que alguna vez os disuadió de decir lo que debías haber dicho y arrojadlo, lejos, no cerca, como una jabalina, en una competencia de lanzamientos y el tercer puesto es para. Tercero, arrugad que subieran vaselina y plegadlos, el pliegue, el ansioso pliegue a tus ayeres. Y cuarto, finalmente, no olvidéis desvestirte y desnudo, solo con dos agujas de vanidad perfumado, tus piernas en posición de defensa, tus brazos en posición de ataque, erguido, firme, y no encorvéis la columna, nunca, nunca, al angelorum le dirás, grave y solemne le dirás, «Ey, tu angelito, venid, venid, venid y abrazadme». Venid y abrazadme si te atreves, abrazadme, abrazadme, venid y abrazadme que yo te abrazo, que yo te abrazo, venid y abrazadme que yo te abrazo, porque esta relación, como cualquier otra relación, se construye de a dos. ¿Querés leer uno más? ¿Estás motivado? Me parece que no. Ya está. Hace mucho este libro, sí, no. Ah, claro, perdiste relación con esos poemas, decís. Claro, sí. Como una cosa es caer en el libro y otra cosa es estar haciéndome cargo de esto. Ah, está bien. No, quería preguntarte del primer poema. Sí. ¿Qué es un metadeseo? Si tenés respuesta, no sé. Un metadeseo es... O sea, un deseo a otro nivel. Un deseo sobre los deseos. Eso. Es buenísimo eso. Eso estaba buenísimo. Muy bueno. Nicolás, ¿tenés algo para decir de lo que pasó recién acá? Me gustó el acompañamiento musical. Me parece que marcó el ritmo del poema, ¿no? ¿Siempre lo pensás con música? ¿Lo pensaste? ¿Cómo surgió la cuestión de hacerlo con música? Creo que para acá, ¿no? Sí, en realidad nos invitaron hace un tiempo a un ciclo que había de relatos musicalizados y nada, y un amigo había preparado la música y bueno, y a raíz de eso surgió hacerlo de vuelta. Pero era todo medio improvisado. ¿Le podemos...? ¿El público quiere hacer una pregunta? Yo creo que los aplausos dijeron, o sea, le gustó mucho, así que... No tenemos mucho tiempo, empezamos un poco más tarde. Ya empieza a caer gente del festival con banderas, festival Ahué, Ahué. Hay algunos grosos y yo no quiero retrasar el inicio del festival. Jano, ¿qué es esa seña? Ah, que sigamos. Está todo bien. Bueno, Nicolás, ¿hay otro tema para escuchar? Así seguimos con el tono de la bailada. Hay otro tema... Tenemos dos temas más. It's All in Game de The Guy Lights de 1970. Gracias Michelle, Gabo y Maru por lo que hicieron, que fue muy bueno. Yeah. llegamos a las a los últimos metros de Sirenas en bicicleta. Estamos llegando a la costa. Estamos llegando a la posta. Y la verdad que cuando estábamos escuchando el tema no me pasaba nada. La verdad que estaba como, bueno, son 5 minutos más. Pero ahora que se va a apagar el micrófono, me agarró algo. No, siendo sincero. Y también quería decir... También quería decir que... que para mí es importante haber cerrado el ciclo con Michelle Nieva. Porque es joven, o sea, más joven que yo. Y también podríamos haber invitado a algún escritor un poquito con no sé, con 5 o 6 libros publicados o con más renombre. Pero la verdad que cuando escuché a Michelle me pareció muy, muy valioso poder mostrar lo que hace y que también sea la juventud la que cierra y no el gran honor que viene a bautizar el programa o algo así. Es la sorpresa, ¿no?, de lo que se encuentra y gusta y es novedoso y se sabe que tiene mucho por delante, digamos. Sí, y espero que, bueno, ya hay otros programas de literatura, de poesía joven, así que continuará por otros caminos. Nosotros vendremos en otro traje, como clon de algo, no como un clon menemista, como un clon de sirenas o de bicicletas. Y no sé si hay mucho más para decir. Creo que hemos dicho bastante y si no lo dijimos, está ahí en el aire. Y ya empieza el festival. Los agradecimientos ya los hice. Ya siento un poco de nostalgia. No quiero que se corte. ¿Qué vamos a hacer los lunes a la noche ahora? ¿Qué? Eso es lo más raro, ¿no? Digo, durante casi 2 años, como los lunes era una rutina, me obligaba a tomar alcohol los lunes a la noche, que era algo que no me agradaba mucho, porque uno viene el fin de semana y ya empieza la semana tomando. Pero bueno, será cuestión de buscar otra actividad. Quizás volvemos ya los lunes. Yo creo que, Pafa, tiene que pasar un tiempo para que cosas maduren. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Bueno, ¿nos vamos? La gente dice que no, pero ya son las 10. Ya son más de las 10 y el festival está ahí, sobre la puerta. Siempre cumplimos con el horario, ¿no, Jano? Bueno, siempre seremos colmena también, en un sentido, así que... nos están echando. Ah, nos están saludando, que no es lo mismo. Bueno, nada, no, la verdad que ustedes piensan que... No quiero dejar el micrófono, me está pasando algo rarísimo. Como no quiero dejar el aire. Quizás se tiene que ir. Cerralo vos, Nico. No, este espacio lo iniciaste vos, Tomás. Bueno, este espacio es tuyo. Decí el tema y yo digo las últimas. Bueno, nos vamos a ir con Rita Marley, un tema de 1983, que se llama One Drop. Así que es el último tema de Sirenas. Es un tema que había pensado poner en aquel último programa del año pasado. Ajá. Así que, bueno, cumplí con ese deseo. Siempre lo tenía ahí guardadito. Último tema. Hasta la próxima. Give me some. dedicate this one to all Jamaicans who live in London, coming from King Yellow Man. Do you understand? London cool, repeat I get a little them London cool, repeat I get a little them London cool, repeat I get a little them to London cool. I never get a woman, white woman push them dog in a pram, dog and post, a wear raincoat, me fi laugh, me fi take it for a joke. London cool, repeat I get a little them London cool, repeat I get a little them car, down in Jamaica, you know a summer, but in a London, a fear winter, every morning me get up when windbreaker, me no want catch no more now. London cool, repeat again tell it to them London cool, repeat again tell it to them London cool, repeat again tell it to them car, Jamaica pass I want hear you, London pass I want hear you, Bridgetown pass I want hear you, Suburban pass I want hear you, Jamaica